Santa María, Reina del Cielo, Inmaculada Madre de Dios. Hoy a tus plantas depositamos tus sacerdotes y su misión. Oh mujer llena de gracia, el seno puro que cobijó al mismo eterno Dios humanado, que por nosotros en cruz murió. Cielos y tierra siempre celebran tu gran pureza, Madre de Dios. Dale a tus hijos los sacerdotes virtud tan bella, grata al Señor. Oh mujer llena de gracia, el seno puro que cobijó al mismo eterno Dios humanado, que por nosotros en cruz murió. Llena de gracia los consagrados, unge sus manos de inmenso amor, pone en sus almas dones sagrados, haz que sus vidas sean para Dios. Oh mujer llena de gracia, el seno puro que cobijó al mismo eterno Dios humanado, que por nosotros en cruz murió. Virgen María, dulce y sencilla, por tus ministros clamamos hoy, que nunca olviden que son de Cristo, para que santos vivan su don. Oh mujer llena de gracia, el seno puro que cobijó al mismo eterno Dios humanado, que por nosotros en cruz murió. Oh mujer llena de gracia, el seno puro que cobijó al mismo eterno Dios humanado, que por nosotros en cruz murió.